La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El 13 de septiembre, día viernes, San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia. Así reza la introducción que trae el mensual. Juan I, patriarca de Constantinopla, fue llamado Crisóstomo. El apodo que le pusieron, que significa boca de oro, tenía unas cualidades extraordinarias de orador. Se había formado en Siria bajo la dura disciplina monástica. Fue un intrépido testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. Esto lo condujo al destierro, donde murió. Año 349, muere año 404. Vayamos a la palabra. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarle la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Día 13. Conmemora, en nuestro México a los niños héroes. Tiene su historia, cada vez es menos lo que aparece, cada vez es más lo que se investiga y se sacan otro tipo de conclusiones, pero es un hecho innegable que está ahí como parte importante dentro de las fechas históricas de nuestro México. Pensemos en ello y pensemos en la palabra. Y hoy me pregunto, mejor dicho, afirmo, ¿cómo ayudan los buenos ejemplos? Así también, ¿cómo hacen daño los malos ejemplos? Hoy me quedo con lo primero, Pablo. Pablo se presenta como el esclavo que se ha puesto libremente al servicio de su Señor Jesucristo. Y confiesa que no puede vivir si no es proclamando el Evangelio. Pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Era ciego y se dejó iluminar por la luz que es Cristo. Lejos de presentarse con la presunción, con soberbia, que Jesús advierte en el pasaje de hoy a sus discípulos, Pablo se muestra como el que recorre el camino. Ese es el discípulo, el que aprende recorriendo el camino. ¿Cómo recorre el camino? Ayudando a que otros vayan detrás del único Señor. ¿Qué pasión va a levantar esto en el apóstol Pablo? Por eso afirma ahora con admiración cómo nos ayuda el buen ejemplo de otras personas. Y ojalá que imitemos lo bueno. Los que seguimos a Jesús y queremos hacer llegar su evangelio de vida, estamos invitados a ser humildes y a caminar a través de gestos, a través de palabras sencillas, a través de una sonrisa, a través de todo aquello que humaniza. Así es. Hagamos a un lado toda falsedad. Fuera los juicios, fuera los prejuicios. Comprender, compartir, perdonar, dejar que la palabra viva de nuestro Señor resuene en nuestro mundo. Eso es evangelizar. Ojalá podamos tener esa pasión. ¡Ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no sembré la palabra en este día! ¡Ay de mí si me quedo sentado llevando la luz de Jesús! ¡Me quedo sentado y no la hago llegar, no la prendo allá en la oscuridad! Señor, enséñanos a vivir evangelizando. Haznos comprender que el servicio alegre forma parte constitutiva de nuestra vida como discípulos misioneros. Enséñanos a predicar el Evangelio sin presunción, con constancia, que nos hagamos todo con todos para ganar, como Pablo, a algunos. Y termino, y así lo voy a hacer estos próximos días, hasta el día de la consumación de la independencia, voy a seguir algunos textos, algunas frases de la Carta Pastoral del Episcopado Mexicano de hace 14 años, conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. Textual: los pueblos suelen volver la mirada a los acontecimientos fundantes y significativos de su historia para comprender su identidad, asumir objetivamente su pasado y proyectar hacia nuevos rumbos su porvenir. Esto viene en el número 8 del documento. Es día viernes. Creo que este fin de semana va a estar bastante movido. Les deseo lo mejor. Que vivamos todos construyendo la paz. Que así sea. Buen viernes, buen inicio de fin de semana.